Dorado 65, conversación. 1. ¿Cuánto es 3 veces 9? 2. ¿Cuánto es 22 y 7? 3. ¿Cuánto es 30 y 10? 4. ¿Cuánto es 5 veces 4?